Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Una presentación de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema para que estés al día. Zumbadores cumplió 10 años y lo festeja con la edición de su cuarto disco, Fábulas de la Locura, en el cual participan muchísimos invitados. Esta canción es la que abre el trabajo, Safari, con el Mono de Capanga. No, no, no, no, no disparen, estoy unplugged, no se consigue ni prensado de Paraguay. Me voy a Shanghai o caminando a Luján, hoy no me esperen para cenar. Bólidos nocturnos rumbo a Saturno, en un segundo preso en Bagdad. Sultanes del río, un dealer vikingo, pura melancolía soviética. Lo mejor de la locura es cuando está a la vista, sin que nadie lo note. El diablo nunca duerme bien de noche y a veces juega a ser Dios. Pequeña dosis, pendiente con su bolsita de boxear. Me voy a Hawái o al monte Ararat. No tengo nada que meditar. Chebra de Obama, el crudo se derrama. El Che Guevara es una estafa en Detroit. En faena, Adán y Eva se cortan las venas. La manzana se pudrió. Este material de Zumbadores fue editado con formato de libro. Para cada canción se incluye un texto literario, escrito especialmente por diferentes autores e inspirado en la letra de ese tema. Suena Amor Sofisticado con Jorge Serrano y Fernando Ruiz Díaz. Vos sos un amor sofisticado, todos te queman y se olvidan de tu desnudez. Yo sin vos no voy a ningún lado, es que soy de los que veneran tu sabiduría ser. Quiero intoxicarme cada día con la fantasía que que solo vos irradias. Vos sos un amor sofisticado, una risa tan frágil que nunca puedo evitar. Yo sin vos no voy a ningún lado. Necesito la fantasía que solo vos irradiás. Quiero intoxicarme cada día con la fantasía que solo vos irradiás. Quiero intoxicarme cada día con la fantasía que solo vos irradiás. Que solo de las 10 canciones, el cuarto disco de Zumbadores incluye como track oculto un cover de Primavera Cero de Soda Stereo junto a Andrés Jiménez. Ahora suena Dios practica un tsunami con el hechizo de la renga. El ojo por ojo va a dejar ciegos a todos. La fortuna recompensará a los atrevidos. Estómago vacío y el corazón roto. Un silencio que ni siquiera tiene latidos. Perros de los conventos ladran sobre el vallado. Nos dio todo su mundo sin pedir nada a cambio. Ensayo un milagro, derramando agua como antídoto para ahogarnos. Los mortales embobados todavía rezamos, atormentados en esta jungla, aún respiramos. En vigilia seremos los mensajeros de la civilización. Ahora podemos lucir nuestra máscara de gas. En la cima del volcán hay fuego negro al portador. Una fina tajada para saciar el hambre. Quien pueda que se salve. Con el ánimo turbado, Dios ensaya un milagro, derramando agua como antídoto para ahogarnos.

Revistadale.com.ar. Revista Dale. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, videoclips, podcasts y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Desde Rosario, Vudú nos traía Capital Decibel. Ahora suena Estelares con Aire. Hice todo lo posible por seguir. Cambié el color de mis ojos por marfil. Acostumbrado a mentir. Acostumbrado a reír. Van mil días que no sé lo que decir. Sin ideas de Buenos Aires a Junín. Oyendo letras de folk, leyendo un libro de amor. Ah,

Dios.